querido Juan Carlos Junio para el Cafecito Político. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy finalmente se reglamentó el aporte solidario a las grandes fortunas, que es lo último que falta después de que una ley es sancionada, se conocieron todos los detalles. Quiero que hagamos un balance de esto, porque todo comenzó hace bastante tiempo, se dijo que no iba a salir, que no había vocación de hacerlo, por supuesto que estuvo evidentemente en la discusión de elegir bien los momentos, pero finalmente ahí está, ¿no? Un instrumento muy importante. Sí, efectivamente, como suele decirse, todo comienza con una idea, todo comienza con el primer paso. Y en este tipo de cosas, cuando hay que enfrentar al establishment, cuando hay que enfrentar a los supermillonarios, uno sabe que ese primer paso y esa idea al principio es un sueño. Y después hay que construir una realidad para que se transforme en realidad, y ese es un camino de lucha. Inevitablemente hay que enfrentar al establishment y a los medios de comunicación. Bueno, no vale la pena hacer el largo raconto de todos estos meses, pero bueno, la clave es que hubo que vencer una resistencia muy grande. Yo francamente, creo que alguna vez lo dije en esta columna, pocas veces he visto, salvo desde la 125, puede haber habido alguna que no recuerdo, un pronunciamiento tan unánime del establishment, ¿no? Las organizaciones gremial empresarias, que son las organizaciones políticas, todas se pronunciaron al final en forma contundente contra esta ley, lo que demuestra lo que hubo que vencer, ¿no? La Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, el Foro de Convergencia Empresaria, AEA, la Cámara Argentina de Comercio, salvo las entidades PYME, todo el establishment. Y cuando decimos el establishment, a veces parece, Pablo, una cuestión retórica, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, reitero, son grandes núcleos de poder que actúan sobre la prensa, presionan al gobierno con su poder económico, en fin, de forma tal que creo que es un triunfo político muy, pero muy grande. Se ha transformado en un ejemplo no solo regional, sino en otras latitudes también, porque si no es la primera, es una de las primeras que se materializa. Tiene la, sí. el gran logro político también de que es una ley, o sea, fue votada en el Congreso de la Nación. Así que, bueno, creo que es un mérito del gobierno, bueno, de los dos diputados, ¿no? De Marcos y de Heller, de Marcos Kirchner. De Máximo Kirchner, que bueno, creo que coronamos entonces. Y después, por último, el monto de dinero, el 1,3 prácticamente del PBI, ya no sabemos la cifra con exactitud, pero más de los 320 mil millones que se preveía por la actualización patrimonial del 2020, francamente que eso creo que es una masa importantísima de dinero que se va a volcar a estos sectores tan trascendentes, ¿no? El sector de la educación, el sector de los movimientos populares, de todo lo que tiene que ver con la provisión de gas, vivienda, en fin. Creo que es un aporte económico muy importante en un momento tan difícil económico, ¿no? Nosotros lo comentamos, Juan Carlos, ¿te acordás ese artículo en una revista de la Fundación Mediterránea, una expresión de ese establishment económico que vos mencionabas, que decía, bueno, tiene este problema, tal otro, pero el problema más grande, el asunto más complicado de todo esto es la señal que da, que es un poco lo que vos decías, por eso la llamabas, más allá de lo económico o de los recursos, un triunfo político, ¿no? Sí, es un gran triunfo político y también creo que la resistencia del establishment tiene dos afluentes. Uno, el de la mezquindad, porque no puedo dejar de decirlo. Los 10.000 supermillonarios que tienen 50 millones de dólares y en vez de 50 millones de dólares van a tener 49, 48 y medio, y entonces reaccionan con furor porque van a tener que poner esa plata que la van a volver a ganar en un año, 6 meses, claro, o 3 meses, ¿no? Pero la otra es la señal política, porque lo que viene en el futuro inevitablemente una reforma tributaria, donde se tiene que discutir en la Argentina como un cacho grande del mundo quién va a poner los recursos para afrontar la crisis de la pandemia, y para afrontar la pandemia del macrismo, ¿cierto? Entonces, claro. Bueno, creo que esa es la señal simbólica, la que vos decías, y por eso el establishment unánimemente se pronuncia, insisto, más allá de la mezquindad de estos supermillonarios, ¿no? Muy bien. Bueno, Juan Carlos, quiero que la semana que viene hagamos un balance de lo que va a ser efectivamente la actividad en el Congreso en lo que viene, ¿no? Porque me parece que vamos a tener un cierre de diciembre muy importante y también a ver cómo termina todo este tema de la vacuna, que ha mostrado también muchas miserias, ¿no? Sigue mostrando miserias de ciertos sectores de la política, ¿verdad? Sí, pero no solo miseria de ciertos sectores de la política, sí. La verdad, han mostrado ser miserables algunos de ellos, pero también desnudo una vez más el verdadero rostro del capitalismo, ¿no? Lo de Pfizer demuestra, no vale la pena relatarlo fácticamente, demuestra la esencia del capitalismo, que no les importa absolutamente nada la vida y la salud de la sociedad, de la población, y solo le importan sus especulaciones económicas y financieras. Pero volviendo a tu comentario final, estamos al borde de una cuestión de enorme trascendencia social, política y cultural, como es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Si logramos un triunfo allí, la verdad que en este año tan dramático, que llevamos 40,000+ muertes en la Argentina, desde el punto Bien. De vista de los logros sociales, habrá sido un año histórico, ¿no? Ojalá. Gracias. Haya ley. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Abrazo grande. Chau, chau. Juan Carlos Cuño con el cafecito político.